El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Indudablemente es un viernes especial para nosotros. Es un viernes de lluvia. Estamos a 2 días de que FM en Tránsito cumpla 30 años. Hay festejos todo el fin de semana. Ya te vamos a estar contando. Nosotros estamos arrancando. Hola, señor, que os quiero. ¿Qué tal? Vengo en busca de su dinero. Y sí, bueno. Ponga las manos arriba. Sí, y présteme. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas, Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en llorón. Somos otro día perfecto. Oigo, dame, quiero. Ya te dije que es viernes, ya te dije que llueve. Ya te dije que en Tránsito está cumpliendo años, che. Sopla el viento, se te lo. Así las cosas, han pasado 30 años. La cantidad de anécdotas que tengo para contar, la mitad de las cuales no las puedo contar por radio. En un ratito vamos a estar contándote además de qué van los festejos por los 30 años de la radio. Pero ya sabes, le ponemos música a la maldita ciudad de Castelar. Todas las mañanas son iguales. A veces sí, a veces no, ¿eh? Lindas, novedosas y especiales. Nos llamamos otro día perfecto. Siguen reprochándome morales. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito. Todo lo que yo hago es... Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro día perfecto, programa número 18 del 2017. Arrancamos con carajo en vivo. En un ratito te contamos de qué va la cosa, ¿eh? Quédate en FM en Tránsito. Carajo en vivo. Sonando otra vez del 93.9. Esto se llama Chico Granada. Chico Granada. Su corazón no siente nada más que aburrimiento y negación. Hijo de la televisión, original, carne de cañón, generación. Oscurecida mirada, entristecida su cara. Su herencia fueron las trompadas que su padre le daba por nada. Y así fue como nació el hombre vengador. Tanta presión y dolor soporta sobre sus hombros. Que va atrapado en el lodo. Chico Granada va a explotar. Ya se encendió la mecha, ya comenzó la guerra. Se acabó la tregua y quien gobierna es la reina. Miseria, parece un cuento de terror tan desolador. Mires por donde lo mires, yendo del mar entero. Peleado con su sombra, descontrola y detona. Plástica bronca y no la traga, larga espuma por la boca. Fruto de una vida dura, es dinamita pura. Ganándose todo, nunca piensa que se actúa. Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros. Su pobre nada es broma, algo que nunca voló. Que va a atrapar en el lodo. Su pobre nada es broma, tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros. Su pobre nada es broma, algo que nunca voló. Que va a atrapar en el lodo. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. Está lloviendo como si fuera el fin del mundo. Eventualmente tal vez lo sea. Aprovecho para saludar, sentado aquí a mi derecha, Mateo Crespo, salud. Buenas noches. Sentado a mi frente, Sergio Freites, salud. Y Bruno Dulbeco deslizándose por la oscuridad, ¿eh? Salud también. Ah, por atrás lo tengo, salud, ¿eh? Viste, como pero siempre. Es el programa número 18 de FM en Tránsito y es un viernes bastante particular, es el viernes de los festejos de FM en Tránsito. Vamos a estar hablando un ratito acerca de algunas actividades, algunas que ya se han producido, otras que si el tiempo acompaña se van a producir mañana, e inclusive otras que se van a producir el domingo. Nosotros vamos a ocuparnos de cuestiones un poco más triviales, te diría. Vamos a escuchar canciones y hablar sobre pelis y libros, ¿no? En cuanto a pelis, hoy vamos a hablar de, por fin, porque quedó pospuesta de la semana pasada, miembro honoraria fundadora del Club de los 27. Me estoy refiriendo a Janis Joplin y una muy buena película llamada Little Girl Blue. Y después nos vamos a meter en el oscuro mundo del black metal noruego, que allá por finales de los 80, principios de los 90, tuvo una camada de salvajes asesinos quema iglesias como protagonistas. Entre así, otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, así que vamos a estar hablando de Until the Light Takes Us, este documental que refleja toda esa época bastante deforme de rock muy pero muy oscuro, muy pero muy frío y también muy pero muy anticristiano. Además de eso, vamos a estar escuchando canciones, vamos a estar picando alguna canción nueva del nuevo disco de Stone Sour, la banda paralela, una especie de side project de Corey Taylor, el cantante de Slipknot. Además, Cheap Trick, créalo o no, ¿qué? ¿Siguen vivos? Siguen vivos y han editado un nuevo disco. Vamos a estar escuchando una canción de allí. Hoy exactamente se cumplen 37 años, además, del último show de Led Zeppelin con John Bonham. Dos meses después se moría todo vomitado en la casa de Jimmy Page. Pero esa es otra historia. Hoy se cumplen 37 años del último concierto de Led Zeppelin con su formación original. Además, vamos a contarte quién es Alejandro Escobedo. ¿Quién es? Hay innumerable cantidad de casos de tipos de origen mexicano, pero nacidos y criados en Estados Unidos. Es un músico con bastante reputación en el mundo del under, con una familia completamente de músicos. Sus hermanos han tocado con Santana, su sobrina es Sheila E., la famosa percusionista de Prince. Vamos a estar contándote de quién se trata Alejandro Escobedo. Todo hasta las 12 de la noche desde los estudios Nora Cortinias, en un viernes de lluvia en la maldita ciudad de Castelar. Nos vamos al 91. Red Hot Chili Peppers. ¿Te acuerdas del disco este? Blood, sugar, sex, magic. A wannabe gangster, thinking he's a wise guy. Robbing of the bank, he's a sock him in the eye guy. Tank head, Mr. Bonnie and Clyde guy. Look him in the eye, he's not my kind of guy. Never wanna be confusion proof of pudding sweet, but too aloof. Orange eyed girl with the backslide dude said, yo, homie, who you talking to? Backed up, paddy wagon, macking on a cat's ass. One uppercut to the cold upper middle class. Born a storm on boredom's face. Add a little lust to the funky ass feet face. Most in the race just lose their grace. The blackest hole in all of space. Crooked as a hook and I'll suck my thumb. Anybody wanna come get some? flying so high. Make the bubble meet, see her fly in my third eye. Searching for a soul bride, she's my freak. Yeah, soak it up inside, deeper than a secret. Much more than meets the eye. To the funk, I fall into my new ride. My hand, magic on the one is a medicine man. Thinking of a few taboos that I ought to kill. Dancing on the face like a stage in vaudeville. I feel so good, can't be understood. Booty of a fool, I'm rocking my red hood. If you ask, you'll never know. Fucking motherfucker will not be told to go. If you ask, you'll never know. Tiene 49 años y es uno de los músicos más innovadores y prolíficos que la escena ha podido dar en los últimos 20. Vamos a invertir unos minutos de tu tiempo y el nuestro para referirnos a Mike Patton. Para aquellos que no están seguros de quién se trata, es el tipo que canta esta canción en aquel disco de Faith No More del 89. ¿Te acordás de esta? So good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet. You want it all, but you can't have it. En cualquier lado en el que busques sobre él, se lo presenta como músico, cantante, compositor, actor, productor y multiinstrumentista. Todos esos sacos le calzan perfecto al tipo. Integró bandas tan diversas como Mr. Bungle, Faith No More, Tomahawk, Fantomas y Peeping Tom, por nombrar las más importantes. Además tiene tres extraños discos como solista y participó como invitado en infinidad de proyectos. Nos metimos con un tipo raro, sobrevolamos la obra de Mike Patton. Esta noche en ODP, ¿eh? Su manera de cantar es imposible de encasillar. Música experimental, avant-garde, pop, jazz, hardcore, funk, electrónica y casi todo lo que se te ocurra. 5 discos de estudio con Faith No More, 3 con Mr. Bungle, 4 con Fantomas, 4 con Tomahawk y 1 con Peeping Tom, entre los más relevantes, por nombrar algunos de los proyectos en los que estuvo involucrado. Si tenemos que nombrar a todos, la lista sería realmente interminable, ¿eh? Esta noche en ODP estamos intentando hacer un breve repaso por la obra de un tipo que no se pone límites a la hora de ejercitar su arte. Se trata de Mike Patton. Para aquellos que no lo conocen del todo, el tipo es el cantante de Faith No More, con quienes visitó varias veces Argentina. Algunos otros discos que fueron relevantes en los que participó fue en el de Lovage, en un EP junto a Dillinger Escape Plan y en varios acompañando al saxofonista y multiinstrumentista John Thorne. Además aparece como invitado en canciones de artistas tan diversos como Sepultura, Melvins y Bjork, entre muchos otros. ¿Nos quedamos con esta? Desde el segundo disco de Fantomas, una de las bandas a las que Mike Patton le ha prestado especial dedicación, además de Faith No More, que es con la que se paga las cuentas, ¿verdad? Lo que se está yendo en ODP, un intento por hacer un breve y superficial repaso por la carrera de un tipo influyente y ecléctico como pocos. Breve repaso por la vida y obra de Mike Patton. Nos quedamos con esta, esto es Fantomas, Experiment in Terror. Best luck you can. Pasa por otro día perfecto. Jueves. El presidente viajó a Alemania y prometió seguir cantando y bailando. Hello everybody. Let me tell you, Shakira, that when my team told me that I was going to share the stage with you, I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills. But you didn't wait for me. You didn't wait for me. But in Buenos Aires, we will do it. Next time in Buenos Aires. Otro día perfecto. Stone and stab. I call that a bargain. best I ever had. The best I ever had. Looking round, I look at my face in the mirror. I know I'm worth nothing without you. And like one and one don't make two, one and one make one. And I'm looking for that free ride to me. I'm looking for you. Que dentro de poco van a estar por primera vez en Argentina, en este caso tocando con Guns N' Roses. The Who, desde Who Next del 71, Bar Game. Quédate en lo de P. Después de la tanda vamos a estar charlando sobre los 30 años de FM en Tránsito, las actividades que aún restan por llevarse adelante. Vamos a estar escuchando algunos discos nuevos como el de Stone Sour, el de Cheap Trick. Vamos a estar hablando acerca de los 37 años que se cumplen hoy del último show de Led Zeppelin con Bonham. Y nos va a contar Mateo Crespo alguna cosita hermosa sobre un documental que vio sobre Janis Joplin. Dale. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Es mi libreta. Estoy harto de oírte. Te la devolveré cuando nos vayamos. ¿Cómo cuando nos vayamos? ¡Devuélvemela ahora!

en el que la primera voz que se escuchó es la de Daniel Enzetti, uno de los socios fundadores que ya no está en la radio. Pero a raíz de todo eso, este fin de semana que no acompaña aparentemente con el clima, FM en Tránsito, la cooperativa en su conjunto, está celebrando los 30 años de FM en Tránsito con actividades varias. Y por eso vamos a charlar con la directora de FM en Tránsito, con Belén Tenale, que ella es la que comete la imprudencia de permitirnos estar al aire viernes a viernes. ¿Cómo te va, Belén? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? Sé que se portan bien, por sí. Eso están. Casi todos. Sí. Bueno, te decía que el tiempo no los acompañó. ¿Cómo le fue hoy? No, el tiempo está bastante rebelde, pero bueno, dicen que hay que plantar huevos, o recién me dijeron que hay que pinchar tenedores en la tierra para que todo esto pare. Pero así todo, arrancamos y desafiamos el clima, arrancamos con la charla de comunicación comunitaria acá en No Me Olvides Bar, en Ituzaingó. De hecho, todavía estamos acá y estamos pronto a salir para la cucha. Una charla más que interesante con distintos referentes de la comunicación. Estuvo Damián Loretti, que es el abogado de la cooperativa, que está llevando adelante el amparo que la cooperativa tiene por los decretos de necesidad y urgencia que intervinieron en la ley de medios, y también es redactor, él obviamente, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Estuvo también Washington Uranga, docente y periodista de Página 12. Estuvieron los compañeros de Aijuna, de Farco, de Barricada TV, y los compañeros de Madre Tierra, con quien organizamos esta charla. Así que así arranca Bardos, Cultura de Resistencia, esta serie de actividades por los 30 años de la radio. Y esta noche hay un par de conciertos, ¿no? Sí, exactamente. Ahora en breve nomás va a estar arrancando Se Armó en la cucha, y después nos vamos para Pompeya porque va a estar el Chávez tocando. Belén, ¿qué haces? Mateo te saluda. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Bien? Bien. Contanos si se copa San Pedro mañana, qué actividades estaría viendo en la Cumelén. Tengo entendido que estoy involucrado en una. Sí, vos, en la bicicleteada puede ser. Mm-hmm. ¿Te toca bicicletear? No, me parece que no, No. Pedaleo dos cuadras y la quedo. Bueno, pero eso, lo que vale es la intención, no importa cuántas cuadras hagas. Vamos a arrancar tempranito con la bicicleteada por los derechos humanos, que va a estar recorriendo distintas calles de acá de Castelar y un poquito de Ituzaingó, y vamos a estar pasando por la Casa de la Memoria y la Vida, por el ex centro clandestino de detención Mansión Seré, porque además coincide, justo nos vamos a estar encontrando con una actividad de la Asociación Seré, porque se cumplen 17 años de la Casa de la Memoria, y después esa bicicleteada va a seguir su rumbo hacia el centro de Castelar, ahí donde está la farmacia central. Va a estar Norita Cortiñas, el pleno centro de Castelar, brindando algunas palabras, nuestra madrina, ¿no?, de la radio. Y en paralelo se va a estar desarrollando en la Plaza Cumelén el acto por el Día del Cooperativismo, FEMOVA, que es la federación a la cual nosotros integramos junto a otras organizaciones de la economía social, van a estar celebrando el Día del Cooperativismo. Por la tarde vamos a tener radio abierta, transmisión desde la plaza, feria de economía social y de organizaciones, una charla de rock en el oeste, en el cual ahí, Mateo Crespo, estás comprometido. Sí, ya lo tengo agendadísimo. Agendadísimo. Y bueno, también van a estar tocando bandas, vueltas, se va a estar presentando ahí en la Cumelén, que podemos decir que es la primicia de ODP, porque no lo podíamos anunciar hasta este mismísimo momento. También va a estar el Beto de Los Pérez, y a la noche cierran las manos y cierra la pera ahí en Auditorio Este. Ahí en el primer piso, donde hoy está la Farmacia Central, vos seguro lo sabés, pero sí. Capaz mucha gente no. Ahí estaban las oficinas de FM en Tránsito, la redacción del periódico La Calle y los estudios de la radio. Claro, también vamos a estar indicando eso, ¿no? Que quizás para los más pibes, los que recién arrancan, tal vez no lo tienen tan presente eso. Y bueno, para los vecinos del barrio también, ¿no? Como para evidenciar que ahí hace 30 años comenzó un proyecto de comunicación cooperativa, que después se mudó ahí nomás, a la vueltita nada más, pero que sí, se sigue sosteniendo en el barrio. Bueno, te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros por primera y única vez, a lo mejor. Y bueno, esperamos que el tiempo acompañe y que sea una celebración como FM en Tránsito se merece, que es un proyecto que sin dudas, por lo menos a los cuatro que estamos acá en este momento, nos cambió la vida. Estoy seguro que a vos y a todos los chicos y chicas de la radio también. Sí, obviamente es que sí, eso es lo que logra la radio y logra la cooperativa. Y bueno, los esperamos a todos, a ustedes también ahí en la celebración. Te mandamos un beso y muchas gracias. Un beso grande. Chau.

a tener una especie de dulce revancha dentro de la vida. Hoy vamos a hablar de una película que se complementa muy bien con otra que comentamos hace un año o dos atrás, que se llama The Way She Was, Janis Joplin, The Way She Was. Ah, ok. Que consta solamente de entrevistas a Janis, donde no hay una voz en off, no hay entrevistas a otras personas, ni nada que se le parezca. Y esta la complementa muy bien, la cual vamos a recomendar hoy, que se llama Little Girl Blue, Pequeña Niña Triste. ¿Qué te encontrás si tenés Netflix, si no estás afuera, o te tenés que dar mucha maña internetica? Mucha influencia por llegar solo a los 27 años. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Ni hablar de Cobain, ni hablar de Hendrix, de Morrison. Digo, por tener una vida tan corta, mucha influencia. Sí, además estamos hablando de una mujer que sin dudas perteneció a la primera camada de mujeres blancas norteamericanas que le pusieron el cuerpo y alma a ese monstruo de la era moderna llamado rock and roll. No había antecedentes antes de Janis Joplin, tal vez antes de Mamas and the Papas o alguna que otra, pero Janis fue de las primeras de subirse al escenario en un mundo dominado totalmente por machos de pelo en pecho y decir, muchachos, acá estoy yo y tengo los ovarios bien puestos para jugar en primera. Y realmente sí lo logró porque, por ejemplo, tocó en Gusto, tocó en Monterrey Pop, tocó en todos los festivales grosos de la época, además de haber dejado un puñado de discos fundamentales para la historia del rock and roll y convertirse en un ícono y en un clásico de la historia del rock. Y a propósito, hablando de clásicos, su partida también de este mundo fue también producto de un clásico de las partidas de todos estos y estas, ¿no? Sí, excesos por demás. Pero en este caso, a ver, si entre muy entre comillas se puede justificar, realmente Janis tenía un alma muy tormentosa, muy atormentada. Una chica muy, muy sola que nunca se pudo recuperar de su paso por la universidad donde salió botada la más fea de todo el año. Claro, no era una chica linda según los estereotipos de belleza que todavía hoy están dando vueltas por el mundo, ¿no? Y en una época donde tal vez de esta forma muy cruel se estigmatizaba a la gente. Se sigue haciendo, pero en aquella época por lo menos a ella le impactó muchísimo, muchísimo, y la dejó como una especie de inseguridad y de temores que la acompañaron hasta sus últimos días, a pesar de tocar para cientos de miles de personas temazos como el que vamos a escuchar ahora, que se llama Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Little Girl Blue, Pequeña Chica Triste, este documental realmente muy completo, con un formato bastante clásico, pero con entrevistas de época, entrevistas actuales a compañeros, amigos y secuaces de la ruta de Janis Joplin, que daban cuenta justamente de un corazón bastante dolorido, que a pesar del éxito y la fama se sentía muy, pero muy sola. Y también mucho material de ella en vivo para que todos entendamos el despliegue que hacía esta mujer sobre el escenario, la entrega, cómo dejaba absolutamente todo y cómo tenía un dominio tanto de la banda como del público, a pesar de que estuviera absolutamente dada vuelta de alcohol y de heroína, porque realmente los excesos estaban a la orden del día. su infancia complicada en Port Arthur, su adolescencia chocando de jeta contra el Flower Power en California, todas sus bandas, su viaje a Brasil, sus amores, sus desamores, toda la vida bastante, pero bastante completa. Llega hasta la cuestión de la muerte, obviamente, pero no profundiza mucho este documental Little Girl Blue. No se mete, muere y listo. No se analizan las causas, no se analizan las cuestiones posteriores. Se llega hasta ahí y sin meterse con cuestiones escabrosas ni golpes bajos, como que lo deja ahí, como un final abierto. Insisto, se complementa muy bien con The Way She Was, y si quieren ver la versión hollywoodense de toda esta cuestión, vean The Rose con Bette Midler, que es como una especie de adaptación, no te digo ATP, porque tiene un aura bastante rockera y reventada de los 70, pero sí una película que fue a la pantalla grande y que fueron a ver todas las señoras de batón fanáticas de Bette Midler. Bette Midler igual es una artista para prestarle algo de atención. Sí, en algún momento sí. A lo mejor lo hacemos, ¿eh? Y ya que estamos, les recomiendo también que vean ese hermoso documental llamado Festival Express, que recorre aquella gira... Que lo hicimos alguna vez. Lo hicimos alguna vez, una gira en el 71, pocos meses antes de morir, por Canadá, en tren, donde van a ver a Janis Joplin zapando muy, pero muy borracha con The Band, con Grateful Dead, en unas tomas muy, pero muy íntimas, que insisto, serían tal vez de las últimas que se registraran con la vida de Janis Joplin. Vamos a cerrar esta columna con otro clásico de esta señora que se llama Move On. No, perdón, Move Over. Janis Joplin sonando en ATP y nos quedamos con esta. You say that it's over, baby. You say that it's over. Please don't you do it to me.

creyendo que hoy vendrá, nena. Las cartas de lejos van tan solo cayendo en alguna raza. Si activa tu ser vacío, largando tu local. Se dice que nos mataron. Ventilará tu cabeza, mamá. Tengo un caballo de algodón que tapa mis oídos. No fui ser tan pisado con anillos. Un chancho de lana inglés que carga mis libros. Y una cabra que me pregunta si es aquí que vive ya. Chacal, no me des la espalda. Chacal, chacal, que bala te traspasa. Chacal, no me des la espalda. Chacal, chacal, que bala te traspasa. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Stone Senate, Sucio y Podrido Rock and Roll. Un poquito más de Sucio y Podrido Rock and Roll. El disco se llama como la banda, Stone Senate, de 2012. La canción es Letter of Departure. Pasaron 14 minutos de las 11 de la noche. Todavía nos queda casi medio programa. Es el sargento Donny Donovitz. Tal vez sabes quién es y te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol, eso hace. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donnie destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donnie! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. ¡Complácelo! Otro día perfecto. Qué divina película, Bastardo sin Gloria, ¿eh? Muy buena, quiero decirles. Bueno, estamos en medio de los festejos de FM en Tránsito. La radio está cumpliendo 30 años. Se me cruzaron un par de nombres para llamar por teléfono y charlar al respecto, pero inmediatamente me arrepentí. Y sí, bien hecho. Bien arrepentido. La verdad es que debo decir que yo llegué a la radio en julio, agosto del 87. La etapa del... Con apenas un mes. ¿Pote de dulce de leche como micrófono? ¿O sí, ya había no, micrófono? No, antes, aún antes del pote de dulce de leche como micrófono. Llegué en septiembre del 87. Era una radio, era un grupo de personas que estábamos en constante ebullición. No todos jóvenes, algunos menos jóvenes que otros. Era una radio que en esa época se estaba construyendo realmente, y es injusto decir que solo en esa época, yo creo que todavía se sigue construyendo, y siempre FM en Tránsito será parte de una construcción. Lo que se disfruta del viaje, yo sé que muchos de mis ex compañeros de la cooperativa van a odiar esto que voy a decir, pero yo disfruté tal vez tanto más del viaje que de las otras cosas. Pero lo cierto es que en estos 30 años aprendimos un oficio, algunos hasta formamos una familia, aprendimos a mezclar Silvio Rodríguez y yo, Manuel Serrat, con los Clash y los Redondos, por ejemplo, y con Riff. Y a lo largo de estos 30 años, insisto, para los cuatro que estamos acá, y en este caso tomo la representatividad de los otros tres, que son Mateo, Sergio, Bruno y Facu, que no está hoy, seguramente FM en Tránsito nos cambió la vida. Así que, bueno, de algún modo es muy importante para nosotros, especialmente para mí, que soy un tipo un tanto fóbico, que como saben, no corto el pasto, no lavo el auto, no hago asados y no voy a fiestas. Pero de todas maneras es importante, y a mi modo, realmente celebro con mucha alegría que FM en Tránsito esté cumpliendo sus primeros 30 años. A mí me cambió la vida ya por mitad de la década del 2000, varios años después de la fundación de la radio, cuando vinimos con Martín Méndez a hacer alguna de las primeras entrevistas que nos hacían con Senderos después de que se habían separado los Caballeros. Bajó directamente a abrirnos Dani Jiménez, porque en esa época, no tan distintos, no tenía ni productor. Estaba operando el Chule, hoy operando a Lalo Mir desde hace 10 años atrás. Hoy ya no, porque Lalo ya no está haciendo radio, pero lo operó muchos años. ¿En serio? No sabía, mirá vos. Y bueno, y hay frases que te quedan marcadas para siempre, y a mí me parece que tanto la radio como en ese momento No Tan Distintos me sirvieron a mí para canalizar un montón de inquietudes y de energías que tenía, que si no tal vez hubiese terminado preso o peluquero, nunca se sabe. Pero una de esas frases que me marcó recién, me hizo acordar Sergio fuera del aire, y que marca un poco el espíritu de la radio, es Tanda Mega de Pitrola. Explicale un poco para los que nos están escuchando. En el auge de... Discúlpenme, esto es radio, sí. ¿Verdad, chicos? Voy a toser, discúlpenme. Tosa, tranquilo. Bien tosido. Ahí está, siga. En el auge de No Tan Distintos, en el momento de mayor ebullición de ese programa, estábamos en un momento balconeando cuando Castelar presentaba otra fisonomía con no tantos edificios, donde se veía el horizonte, había molinos, palmeras, y uno podía salir a fumar y colgarse a mirar palomas. Y con Dani Jiménez, y no recuerdo quién más, estábamos ahí perdiendo la vista en el horizonte, y de repente entra nuestro productor o productora, no recuerdo quién era en ese momento, y nos dice, bueno, Tanda, Megadeth y Pitrola. Y miramos hacia el estudio y justamente donde estás vos sentado estaba Pitrola, líder del Partido Obrero, combativo si los hay, con los auriculares puestos, capocheteando al ritmo de Angry Again de Megadeth. Y terminado el tema y terminado el cigarro, entramos y le hicimos una entrevista con mucha sustancia política, porque eso era lo que nos permitía esta radio, poder hablar tanto de rock como de política, como de boludeces, como de lo que se nos cantaran las bolas, y esa libertad realmente la disfrutamos, la aprovechamos y supimos crecer mucho con Elia. Y la nos permitía y nos sigue permitiendo. Recuerdo que recién hace un ratito hablábamos con Belén Tenaglia, que es la directora de FM en Tránsito, y nos contaba un poco acerca de las actividades que ya se están realizando y que se van a realizar ahora, en un rato, y que se van a seguir realizando mañana también. Y una de las cosas que Belén nos contaba era que van a estar en la Farmacia Central, lo que ahora es la Farmacia Central. Hace muchos años, en esa esquina había un bar fané y descangallado que se llamaba Santa Anita. En el primer piso, sobre Santa Anita, en toda esa esquina, estaban lo que eran las oficinas y los estudios de FM en Tránsito. Hay algunas fotitos dando vueltas por ahí en los Facebook de algunos de nuestros compañeros y ex compañeros, y en el libro, por supuesto, en Retumba, en el libro de la radio, que es, lo recomiendo especialmente, no solamente en formato libro, digamos, lo pueden descargar también en PDF y van a ver fotos de algunos de nosotros o de muchos de nosotros. Dios mío. En esa época, el control, lo que sería el lugar donde está el operador, les contamos esto para los que no están tan familiarizados con el funcionamiento de una radio, era te diría de 1.5 por 2.5 el control, ponele, bastante más chico que ahora, era todo bastante más precario, y detrás teníamos una ventana que daba un patio interno de Santa Anita, donde los tipos cocinaban. No, era un patio interno, no cocinaban al aire libre los tipos. El patio interno era al aire libre y ahí guardaban las botellas de Fernet. Y el chiste era afanar botellas. Descolgarse hasta el patio interno y afanar botellas de Santa Anita. Una historia, la primera que me viene a la mente. Recuerdo también muchos años y muchos inviernos con Andenes, el programa que tenía Juan Carlos Martínez, con Haciendo Contacto. Un programa que divino, creo yo, para lo que era la época, que yo operaba y que hacía Alejandro Basilev. Y alguna vez hasta tuve la posibilidad de operar algo que se llamó La Historia que nos fue a la escuela. Un programa en donde estaba también Ale Basilev, un ex socio de la cooperativa en algún momento, actual socio de la cooperativa ahora, y uno que no prefiero no nombrar. Tomá, te lo dije. Brindemos por todos estos PM. Salud. Para no ponernos melodramáticos, bueno, lo primero que se nos vino a la mente de tantos años de militancia de una radio, lo vuelvo a decir, de un proyecto, en realidad, que nos cambió la vida a todos los que estamos aquí. En general, por lo que entiendo, por lo menos a los que estamos aquí nos cambió la vida para bien. Dicho esto, damas, caballeros, niños, música. Estos son de Austin, Texas, pero no es el típico sonido de Austin, Texas que uno espera de los Fabulous Thunderbirds o de Stevie Ray Vaughan. Se llaman Butthole Surfers y esto es Venus. Circle in the sand and the venom of the people, will they ever understand? And the people in the sequel and the steeple in the sky are the only people set up. I hope they just die. Everybody talking about the seal in the sand and the steeple of the sequel, will they ever understand? And the people in the window are just victims of the sky and the lonesome need to bear it. I hope they just die. Go. Go. Go. Go. Go. We'll be right back. estereotipo de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Es el agente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, a su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y usted qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflicto de intereses. Si algo aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso alguna le digo... vez se fracasa. Bueno, pero en Ecuador también se han cerrado algunas televisiones. Es que maravilloso, dígame cuál. Radios. Tengo noticia de la televisión TC. Según tengo entendido, esa empresa, digámoslo así, se le expropió a la familia, se repartió esa serie de acciones entre los empleados. Es una forma... Sus dueños huyeron vendiendo 600 Correa, millones de dólares. Hemos cobrado esas deudas incautando no solo TC, 200 empresas. Hemos tratado de vender TC y se le ha vendido una parte a los trabajadores. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Mira, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Otro día perfecto. Hace exactamente 37 años, justamente hoy, una de las bandas más grandes de la historia daba un último concierto muy especial. El 7 del 7 del 80... era el último show de Led Zeppelin con John Bonham. I can't quit you, babe. You, babe, I think I got to put you down for a while. You know I love you, but you messed up my happy home, made me mistreat my only child. Concierto fue en Berlín. Zeppelin estaba dando el último de los 14 shows programados en Europa como parte de la gira presentación de In Throat the Outdoor, el último disco de estudio. 2 semanas antes en Nuremberg tuvieron que parar un show que recién comenzaba y llevar a Bonzo al hospital. Describieron lo que le pasó al músico literalmente como un apagón. Un día como hoy, pero hace 37 años, se llevaba a cabo en Alemania el último show de Led Zeppelin con John Bonham. Los excesos eran parte de la marca registrada de Led Zeppelin, especialmente con Jimmy Page y John Bonham. Poco más de dos meses después de este histórico último concierto, Bonham fue encontrado muerto en la casa de Jimmy Page. Cuenta la leyenda que el tipo se clavó 40 medidas de vodka en apenas 12 horas, pero esa es otra parte de la historia. Hace 37 años, Led Zeppelin daba su último concierto con John Bonham. Otro día perfecto. Stand court-martial for making this whole underground movement into a mediados de los 90 algunos de estos discos los escuchaba enteros, ¿eh? Y calculo que en vinilo, ¿no? Como corresponde. Sí, sí, así me quedó un poco en la cabeza. Sí, sí, así quedaste, categóricamente. Vamos a hablar ahora de un documental que te encontrás gratis en YouTube, subtitulado y disponible para vos a solo un clic de distancia, y que se llama Until the Light Take Us, hasta que la luz nos lleve, y que refleja, hace foco en un estilo llamado black metal, que no debería tener más particularidades que cualquier otro estilo analizado por un documental, ya sea el thrash, el blues o otras cuestiones extra musicales. Pero las tiene, ¿no? Y muchas. Pero las tiene, porque además de hacer foco en el black metal noruego. Estamos hablando tal vez de los inventores de este estilo, de esta corriente dentro del heavy metal, caracterizada por un sonido frío, como ellos mismos describen en este documental, tratar de captar el peor sonido posible. Por lo menos en los comienzos del estilo, ¿no? Estamos hablando de más o menos principios, mediados de los 90. Sí, y además una cuestión estética muy, pero muy fuerte, por donde para mí pasa tal vez el eje principal de todo esto, porque los tipos realmente presentan una teatralidad muy, pero muy violenta sobre el escenario. Sobre todo mucho corpse paint, los tipos que se pintaban como de cadáveres, todo de blanco, la cara, ¿no? Cruces invertidas, muchas tachas, mucho cuero, gente que hace mucho ruido al caminar, andan por la calle y hacen huichu, huichu, huichu, porque tienen hasta la tanga de cuero. Y con cierta cuero. Ideología, si se quiere, hasta cuestionable, tipos... mayormente noruegos, la famosa minoría aria que odiaba el cristianismo a rajatabla, que odiaba a los homosexuales y otra serie de cuestiones polémicas. Y es ahí donde la cuestión se torna extra musical, porque en este documental Until the Light Shakes no solamente se habla muy poco de música, sino de todas las cuestiones periféricas a lo musical y que hicieron del black metal a principios de los 90 noticia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en este inner circle del cual vos me hablabas hace un rato, de rockeros satánicos que se armó en Noruega a principios de los 90 con bandas como Dark Throne, Burzum o Mayhem, empezaron a darse cosas muy, pero muy raras: suicidios, asesinatos, quemas de iglesias, que vamos a detallar ahora, tal vez a pormenorizar. Por un lado, la cuestión de Mayhem, que me requiere así como ser mencionada especialmente, porque no solamente es gente con muchísimos problemas, sino que el líder de la banda se suicida, con serias sospechas de haber sido asesinado por el guitarrista de la banda. La historia es más o menos así. Dale. Mayhem tenía un cantante que se llamaba Dead. Muerte. De nombre, exactamente. Que se pega un escopetazo. Sí. En la cabeza. Después salió un bootleg en vivo de Mayhem, donde Hieronymus, el guitarrista y el fundador del Inner Circle, había tomado una foto del tipo muerto y del cerebro todo reventado y lo puso en la tapa de un disco. Exactamente. El Count Grishnak o Bart Vikernes, que es el tipo que está en cana, que en el documental aparece como en cana, está en cana por matar exactamente a Hieronymus, que era guitarrista y líder de Mayhem. Mayhem siguió con su carrera años después, pero bueno, a principios de los 90 los tipos se dedicaban, entre otras cosas, a perseguir homosexuales, a quemar iglesias. No es algo que estemos ensalzando, estamos solo describiendo, relatando una cuestión. Sí, y la quema de iglesias fue tergiversada, si es que se puede decir el término, porque si bien había como una esencia muy anticristiana, porque estos pibes sostienen y fundamentan con muchísima sustancia que el cristianismo se cagó en todas las culturas y en todas las religiones ahí donde se presentó para colonizar, y lo mismo hizo en Noruega. Lo cual, si ponemos el freno de mano y pensamos un poco en esa frase, tiene un poco de razón. Tiene razón, porque estas iglesias que estos pibes se dedicaban a quemar estaban construidas sobre lugares, santuarios rituales, donde las culturas nórdicas le rendían culto a Odín, a Thor, a sus dioses. De repente vinieron los católicos, construyeron hermosas iglesias de madera ya por el año 1000 después de Cristo. Y se llevaron puesto todo. Entonces estos pibes decían, si ellos se llevaron puesto todo porque no tuvieron ningún respeto por nuestra cultura, ¿por qué nosotros deberíamos tener respeto por la cultura de ellos? Y así es como gran parte del año 91 y 92 se dedicaron a la quema de estas iglesias milenarias, y que además eran piezas, joyas arquitectónicas construidas en madera, donde se quemaron aproximadamente una treintena de iglesias a lo largo y a lo ancho de toda Noruega. En el medio de todos estos suicidios, paranoias, asesinatos, y esto hizo de los tabloides y de la prensa amarilla una comidilla lista para masticar sin digerir y directamente cagarla en tinta, porque fue que esto se convirtió en noticia mundial. tanto lo de los asesinatos, cuando este pibe, que está en cana hoy por hoy, admite en una entrevista periodística, tratando de que se preserve la fuente y de que se reserve su identidad, que él había sido parte de la organización de esta quema masiva de iglesias. El periodista no solamente no respeta el secreto de la fuente, sino que va y da aviso a la policía, con lo cual este pibe termina preso y le dan 21 años de prisión, que es lo máximo que permite la ley noruega, o sea, no existe la cadena perpetua. Pero bueno, por eso es que este documental se convierte en una pieza muy, pero muy interesante, más allá del análisis de un estilo propio, que en este caso es el black metal, que para todas aquellas personas de corazón sensible, les digo que se queden tranquilas, porque no suena mucho black metal en el documental, no es un documental que ponga el foco en la cuestión musical, sino en todas estas cosas periféricas, si se quieren, oscuras, de que satanismo mal entendido, porque si bien lo que querían expresar estos pibes era un profundo anticristianismo mediante, valga la redundancia, esto fue tergiversado en satanismo, y estos pibes no tenían nada que ver con Satán, más allá de que después se convirtiera en una moda, si se quiere. Igual me quedé con una frase que dijiste recién, satanismo mal entendido. ¿Quiere decir que hay un satanismo bien entendido, según tu punto de vista? Sí, para algunos Satán es el ángel caído que, más allá de haber entrado en tinieblas, tiene muchas cosas para decir. Hay iglesias satánicas que defienden el culto y que dicen que no tienen nada que ver con el mal. Acá se transgiversó todo, y si bien había un profundo anticristianismo y una cuestión de resaltar las tradiciones religiosas de la cultura nórdica, para los medios y para la prensa amarillista era ni más ni menos que satanismo explícito, y esto es lo que a estos pibes se les hizo muy difícil de contrarrestar, y otra de las cuestiones que muestra, como recién decía Correa, el poder de los medios sobre la masa acrítica. Esta es una columna que prácticamente es inmusiculizable, si se dice así, para el público promedio. No sé qué quisiste decir, pero seguro que no se dice así. Difícil de musicalizar. Exactamente. Si usas un poco lo amplio del vocabulario castellano, capaz que te... Ahí va, así que les avisamos a gente que tenga problemas cardíacos o que sea sensible, que se aleje del parlante o que por lo menos baje un poquito de volumen, porque vamos a escuchar a Mayhem en vivo, una de las canciones más conocidas en el micromundo del black metal, una especie de subgénero del metal. Esto es Mayhem en vivo, no es la versión original, muchos años después, ya con Euronymous muerto y con Count Grishnak en cana o ya liberado, pero lejos de la banda. Metal extremo de verdad, ¿eh? Esto es Mayhem en vivo, ¿eh? Tendrías que ver en vivo la versión de Prison Moon. El cantante tiene una espada, una cabeza de un chancho. Ah, muy lindo. Pero que no es de costillón, ¿eh? No, chorrea. Esa es la dificultad de todo esto. Una especie de subcultura del heavy metal que va más allá de la música, indudablemente, Creo que es lo más extremo que hemos puesto este año, por lo menos, Esto es Mayhem en vivo. Nos quedan 13 minutitos de programa. No sé cómo decirte que en un ratito vamos a estar repasando las actividades por los 30 años de FM en Tránsito arriba de esta canción, Un poquito de metal extremo en FM en Tránsito. Algo que en una época hacíamos. ¿Te acuerdas que cerrábamos el programa con la canción de metal extremo? Sí, así somos, La semana pasada reggae, esta semana metal extremo y la intro más larga de la broadcasting mundial, ¿no? Damas, caballeros, niños, esto es black metal. No pretendo que les guste, pero por lo menos que recuerden de qué se trata. Me dijeron en vivo, esto es Freezing Moon. Let's go. Madre de Dios, Mayhem en vivo haciendo Freezing Moon. Quédate que todavía nos quedan 10 minutos. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Natasha Haidt fue a la tele y nos regaló una reflexión maravillosa. Y claro, se ve que le estaba empezando a gustar esto del coso y a ella no se lo podía pedir, entonces decía, bueno, necesita por otro lado. Joder. ¿No entendiste? Nosotros tampoco. Otro Día Perfecto. Sobrevivientes de los 80 fueron una de las bandas más importantes de Estados Unidos por aquellos años, montados a éxitos como Surrender, I Want You to Want Me y Dream Police, entre los más conocidos. Los tipos están de vuelta con un nuevo disco llamado We're All Alright, aparecido hace un par de semanas. Esto es lo nuevo de Cheap Trick, sonando en ODP. Que compraba hierba, estaba comprando para 4 o 5 personas. Finalmente me dije, al diablo con todo esto, estoy enriqueciendo a esta perra. Ella no hacía nada, ni siquiera tenía que conocer a esta gente. Yo estaba haciendo todo el trabajo. Eso se convirtió en un fastidio. La gente me llamaba todo el tiempo. No podía ni rentar un video sin que interrumpieran 6 malditas veces. Oye, ¿cuándo conseguirás la próxima vez? ¡Pregúntale a tu abuela! Estoy tratando de ver los chicos perdidos. Cuando consiga te llamaré. Luego vienen estos drogadictos tacaños. Son mis amigos y todo eso, pero igual. Lo tengo dividido en bolsas de $60 de mercancía. Querían $10 y dividirla era un fastidio tamaño familiar. Ni siquiera sé cómo se ve un paquete de $10. Otro día perfecto. Hemos llegado al final. Estamos al aire, te aviso. Sí, señor. Quedan 3 minutitos de programa solamente. Vamos por la parte de los agradecimientos. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire, a Bruno Dolbeco por la coordinación y la producción de este programa. No está de cuerpo presente, pero le mandamos un gran abrazo a... ¿Cómo era que se llamaba este chico? Mirto Busnetti. Facundo Acuña, que está atendiendo unas cuestiones personales, nada del otro mundo. El próximo viernes nos va a estar acompañando. Volvemos a brindar y a celebrar. Salud, hagamos chocar los vasos, aunque mi vaso esté vacío. Perdón, salud. Sí, salud, Bruno. No digas eso de mamá. Queremos agradecerles a todos. En Tránsito está en el fin de semana de sus 30 años. Hay una serie de actividades que ya han comenzado, actividades que siguen mañana, y van a poder enterarse a través de fmtránsito.org.ar. Ahí hay un detalle bastante exhaustivo de todas las actividades que va a haber desde mañana a las 11 de la mañana hasta la noche, en la que van a poder disfrutar de la mano de Filippi en vivo en el Auditorio Oeste. Sí, y a la tarde péguense una vuelta por la Cumelengue y vamos a estar ahí haciendo una radio abierta, y en este momento debería estar tocando el Chávez en Pompeya. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche para el programa número 19 de este año de FM en Tránsito. Damas, caballeros, niños, esto ha sido todo. Nos vemos en una semana. Salud, che. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.